mala onda. Trompita sin razón, trompita que enojada no quieres la comprensión. No cantas porque dice está lloviendo. No bailas porque dice hace calor. No ríes porque dice está muy frío. Y no crees en tu corazón. Trompita mala onda, trompita mala onda. Qué triste es tu vida, qué triste es el amor, qué triste es el cielo cuando tú no crees en Dios. Trompita mala onda, porque en ti está la decisión, porque en ti está la decisión. Si tú dices sí, sí, sí, en la vida tendrás sí. Si tú dices no, no, no, en la vida tendrás no. En ti está la voluntad, trompito mala onda. Construye un cohete con combustible de caramelo, de chocolate y poesía. Y cuando se convierta en un haz de luz, tendrás fuegos artificiales con tortitas y bizcochitos de alegría, de alegría. Trompito mala onda, trompita sin razón, que enojadas no quieres comprensión. Dices que no cantas porque llueve. Dices que porque hace calor. Dices que porque hace frío. Tú no crees en tu corazón. Qué triste es tu vida, qué triste es tu amor, qué triste trompita que no crees en tu corazón. Si tú dices sí, el mundo dirá sí. Si tú dices no, el mundo dirás no. En ti está la voluntad. En ti está construir tu mundo de felicidad. Trompita mala onda, trompita mala onda. Si tú dices sí, el mundo dirá sí. Si tú dices no, el mundo dirá no. No te quejes, trompita, no te quejes, mala onda. Qué mala onda, trompita, qué mala onda, qué mala onda. Y se marchó triste por el mundo con su trompita enojada, por no querer escuchar a su corazón. Se marchó la trompita con el mundo enojada.